En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 23 de junio de 2021. Como siempre, estamos encantados de saludarte a través de la radio del deporte. También para todos los que nos veis y escucháis en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es o en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol trabaja en una campaña de abonos asequible para el regreso de la afición al Martínez Valero. El club ilicitano sigue pendiente del protocolo definitivo de la Liga, aunque espera contar de salida con una capacidad de 16.000 seguidores en su estadio. Joaquín Buitrago, presidente del Elche. Realmente tenemos como histórico la última campaña de primera en el año 2014-2015. Y bueno, yo creo que sí que se percibe, eso sí que lo percibimos, pues mucha gana de sacar el abono y de volver. Yo creo que con 16.000, bueno, pues podemos partir de esa cifra, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema en esto. Después tenemos que ver, porque no son solo 16.000, sino también el protocolo que se vaya a establecer, puesto que seguro que establecerán un protocolo pues para esa afluencia a los estadios, cómo se va a realizar. Entonces estamos un poquito pendientes de realmente ese protocolo que nos tiene que pasar la Liga y que están estudiando en función de cómo llega ese acuerdo final con el Consejo Superior de Deportes. El objetivo es que el Martínez Valero se pueda llenar a precios competitivos. Eso es lo que dijo Joaquín Buitrago en nuestros micrófonos. Hay que decir que el presidente de la Liga, Javier Tebas, la semana pasada afirmó que el objetivo en estos momentos, al ritmo que va la vacunación y teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que para el final del verano, para finales de agosto, esté ya el 70% de la población vacunada y el ritmo que se lleva es más o menos ese, el presidente de la Liga espera que para finales de agosto, no el 50, sino el 70% del aforo de los estadios pueda ocuparse. En el caso del Elche estaríamos hablando de cerca de 20.000. 16.000 sería el 50%, unos 20.000 el 70% en ese arranque de la Liga. Esto ya cada vez pinta mejor. Llevamos 35 días de permanencia desde que el Elche la consiguiese. El Elche todavía no ha cerrado ningún fichaje. Y en poco más de 2 semanas, la plantilla volverá a realizar la pretemporada. Una pretemporada que arrancará el 5 de julio con los test, los análisis de sangre, las pruebas de esfuerzo. En esos primeros 2 días, también pendientes están en el club del protocolo para hacerse esas pruebas entre el estadio, la universidad y en varios grupos y varios días. Luego la pretemporada ya sabéis que se realizará en las instalaciones del Pinatar Arena y la finca de Algorfa. Luego repasaremos en la recta final del programa cómo está el mercado de fichajes y también hablaremos de otros deportes y deportistas. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4 en Elche en Punta. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo: que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad, sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Sweet! El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorens Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorens Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web de R Italia. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Por cierto, esta tarde a las 8 se celebra una misa en honor a don José Paredes Castaño, que falleció hace unos días, el 16 de junio. A los 88 años de edad, su esposa Genoveva Cobes Hernández, sus hijos Antonio, Francisco, Clara, José y Rafael, sus hijos políticos y demás familia ruegan una oración y les invitan a la misa por el eterno descanso de su alma, que va a tener lugar esta tarde, hoy miércoles 23 de junio, a las 8 en la Basílica de Santa María, en memoria de don José Paredes Castaño, que por desgracia nos dejó hace unos días. Y en el Elche Club de Fútbol, el club trabaja intentando clarificar cómo y cuándo los tiempos de su campaña de abonos. Si una campaña de abonos tiene evidentemente su importancia, ya no es como antes, que era el mayor sustento económico, ahora el mayor sustento económico y con muchísima diferencia son los derechos audiovisuales, los derechos de televisión, que cubren prácticamente el 90% del presupuesto del Elche. El año pasado fueron 45 millones de euros los que el Elche cobró de la televisión, por eso pudo tener un presupuesto de prácticamente 50 millones, pero está claro que tras pandemia y con una deuda de 750 millones de euros solo de la pasada temporada, por culpa precisamente de la falta de ticketing, de ingresos por campañas de abono y taquillas, aunque de los 750 millones de deuda la mitad es del Barça, dicho por el presidente de la Liga, Javier Tebas. Está claro que tras tiempos de pandemia y de crisis económica, todo lo que pueda llegar ahora a todos les va a venir de maravilla. Y el Elche, evidentemente, no es una excepción. El Elche, ya lo comentábamos semanas atrás, va a tener unos ingresos que no tuvo el año pasado y que este año van a estar en torno a los 4 o 5 millones de euros más. que está muy bien. Ya, ¿quién los pudiera coger, verdad? Y esos ingresos van a venir por varios, por varias partidas. La campaña de abonos, evidentemente, va a ser la mayor. Podría estar en torno a los 2 millones y medio de euros, dependiendo del número de abonados que se hagan. Recordamos que en las últimas dos campañas, en primera, la pasada no, porque no se pudo, pero la de la 13-14 y 14-15, hubo una media de 25.000 abonados. Eso te garantiza, sin duda, una campaña y una cuantía económica importante, en torno a los 2 millones y medio. Luego las tres taquillas importantes, los días del club, el Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Evidentemente también ahí pagan todos los abonados, todos los socios, y también va a tener su importancia. Y está claro que va a ser un apoyo económico al que se agarran todos los clubes, y, como digo, el Elche no es una excepción. Bueno, pues el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, ya adelantó en estos micrófonos que el objetivo es llenar el estadio, no poner precios caros, sino precios asequibles. La idea desde el club es primar un poquito el tema de la afición, ¿no? O sea, premiarlos un poquito, bueno, pues por esa situación que han pasado, y muchos pues han pasado por penurias económicas. Y la idea no está tanto en conseguir grandes ingresos, la idea está en que el estadio se pueda llenar a unos costes competitivos, precios competitivos, y que, bueno, que realmente la afición la tenemos más que nada pues para lograr ese apoyo que necesitamos en el seno de cada partido, puesto que el otro día éramos alrededor de 4.000 o 4.000 y algo en contra el Athletic, y se notaba muchísimo. O sea, después de un año y casi medio sin tener público, o sea, se notó de manera impresionante. Pondremos abonos, lógicamente, asequibles a los aficionados. Abonos asequibles a los aficionados, precios competitivos. El objetivo es llenar el estadio. Está claro que la idea se tiene muy clara, y por ello, está claro, si el Elche tiene que vivir de la campaña de abonos, no va a vivir. De lo que vive es de la televisión. Por eso yo creo que con inteligencia ellos tienen claro que merece la pena tener 25.000 o 30.000 aficionados, si se puede, quiero decir, cuando estemos todos vacunados, pero si no se puede, pues si se puede un 50%, 16.000 o un 70% de salida en pleno mes de agosto, pues 20.000, eso es mejor con el mismo dinero que 10.000, el doble de caro. Pues además lo vas a tener a todos cabreados. ¿Que hay ganas de fútbol? Claro que hay ganas de fútbol, pero ahora mismo tienes que ajustarte porque si tú lo has pasado mal, imagínate el aficionado si lo ha pasado mal. Hemos estado un año parados en este país, y un año parados es las personas paradas. Han parado las empresas, sí, pero ¿las empresas qué son? Personas. ¿Quiénes mueven las empresas? Las personas. Y esas personas han estado paradas, en muchos casos, un año y más. En otros, como mínimo 3 meses, los ERTEs, está claro. Salimos de la peor crisis mundial y global que hemos vivido, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial, por culpa de la pandemia, y ahora hay que ayudarse entre todos. Y hace muy bien el club en utilizar esta estrategia, que en realidad yo creo que no es una estrategia, es tener sensibilidad y además inteligencia. Sensibilidad para tratar bien a los tuyos, que se merecen el que los trates muy bien, y más con todo lo que han pasado, aparte de lo que han pasado, lo que no han podido vivir, que es estar cada 2 semanas en su estadio con su equipo. Pero es que además, yo creo que además de la sensibilidad hay que tener inteligencia. Es mejor tener 20.000 que 10.000 cobrando lo mismo. Es decir, yo prefiero a un aficionado cobrarle, vamos a poner un ejemplo, 10 y que me vengan 20.000, que no 20 y que me vengan 10.000. Has cobrado lo mismo, pero tienes la mitad de público. Es de inteligentes poner unos precios más que competitivos en estos momentos en los que el aficionado necesita también el apoyo de su club. El aficionado va a apoyar al club, pero el club también tiene que mirar por el aficionado. Y además no olvidemos también que no solo es un beneficio económico para las arcas del club, es sobre todo también un beneficio deportivo para los jugadores del Elche, que este año en el Martínez Valero, además de desangelado, es que no han ganado un partido, como aquel que dice. Les ha costado Dios y ayuda sacar los partidos adelante. Claro que se nota el apoyo del público. Estadísticamente, los equipos como visitantes han sacado mejores resultados que casi ninguna temporada. Se nota, y mucho, y se igualan los partidos cuando no tienes a tu público de lado. Y en ese sentido, Joaquín Buitrago ya confirmó que, además de precios asequibles, el objetivo de salida es tener 16.000 abonados. Realmente tenemos como histórico la última campaña de primera en el año 2014-2015. Y bueno, yo creo que sí que se percibe, eso sí que lo percibimos, pues mucha gana de sacar el abono y de volver. Yo creo que con 16.000, bueno, pues podemos partir de esa cifra, ¿no? Yo creo que no habría ningún problema en esto. Después tenemos que ver, porque no son solo 16.000, sino también el protocolo que se vaya a establecer, puesto que seguro que establecerán un protocolo pues, para esa afluencia a los estadios, cómo se va a realizar. Entonces estamos un poquito pendientes de realmente... ese protocolo que nos tiene que pasar la Liga y que están estudiando en función de cómo llega ese acuerdo final con el Consejo Superior de Deportes. En ese sentido, el Elche está a la espera de conocer con exactitud todos los detalles del protocolo de la Liga para la asistencia de público a los estadios. La patronal de clubes está centrada en definir las pautas a seguir con el Consejo Superior de Deportes. Tebas hablaba hace mes y medio de que cuando comenzara la Liga, si todo iba bien, esperaba arrancar con el 50% del aforo de los estadios. Ahora ya habla desde la semana pasada de un 70%, teniendo en cuenta el ritmo de vacunación, las previsiones del gobierno, que hablaba de que el 70% a finales de agosto estaría vacunado, y con esas previsiones pues Tebas hace también sus cálculos y espera que el 70% del aforo se pueda abrir a finales de agosto. Pero al final todos, creo que absolutamente todos, clubes, Liga, Federación, dependemos de las autoridades sanitarias. Y en este caso, pues es lo que tendremos que hacer, evidentemente, porque velan por nuestra seguridad. Como digo, a nivel deportivo, el técnico del Elche, Fran Escribá, también ha dejado claro que el apoyo de los aficionados es fundamental y ojalá lo puedan tener ya desde el primer partido de Liga. Bueno, es que yo creo que el fútbol sin afición no tendría mucho sentido, ¿no? Nos ha tocado vivir un año, no en nosotros, en cualquier deporte, sin la presencia del público, y yo creo que a todos no nos gustaba. A mí no, personalmente era algo que no tenía mucho sentido, pero había que hacerlo. Pero lógico, el recuperar a la gente para nosotros es fundamental, en todos los sentidos. Al final el aficionado quiere ser parte de esto porque para nosotros lo es. Entonces venir a un partido como simplemente fue el último, ¿no? Con 3.000 o 4.000 personas, que parecían más, porque lo cierto es que acostumbrados como estábamos ahora a que no hubiera apenas ruido, de repente 4.000 nos parecían 40.000, pero sí que es cierto que nos encantará la idea de que, bueno, con las limitaciones, me imagino, al principio lógicas de aforo que habrá, pero que poco a poco vayamos recuperando esa normalidad y que el Martínez Valero acabe llenándose como se ha llenado otras veces, ¿no? Salir de la cama o 5 minutos más. Café o té. Llamada o mail. Cocinar o salir a comer. Playa o montaña. Serie o peli. Esta serie o esta otra. O esta. La vida está llena de elecciones hasta que un día eliges no tener que elegir. Gama TFSIe híbrida enchufable de Audi. Lo mejor de un eléctrico y uno de gasolina en un mismo Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M Solers. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado, con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es. Nissan Grupo Marcos. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en punta del miércoles 23 de junio. Un Elche que a nivel deportivo no es que esté parado, pero está cocinando a fuego lento, muy lento, madurando. A veces esos son los mejores guisos, los mejores arroces, cuando las cosas se hacen a fuego lento. Esperemos que en esta ocasión también sea así. No hay motivos para ponerse nervioso, viendo que otros clubes tampoco están acelerando. Todo el mundo está con cierta tranquilidad, entre que hay poco dinero, hay exceso de oferta, de demanda, entre que está la Eurocopa, por cierto, hoy todos con la roja, todos con España. Vamos a ver si hoy las dudas se convierten en confianza absoluta con una gran victoria frente a Eslovaquia, hoy a las 6. Entre que está la Eurocopa, está la Copa de América. Bueno, pues el mercado español se está moviendo poco. De los pocos animadores, el Barça y poco más. Todo lo demás, rumorología, ofertas, pero no se concreta de momento casi nada. Por cierto, que el Valladolid, según informan desde Valladolid, la prensa de Pucela, hay muchos jugadores del Valladolid, el nuevo equipo de Pacheta, me imagino que no le hará mucha gracia esto que vamos a decir, pues hay bastantes jugadores, y además de los importantes del Valladolid, que tras el descenso han pedido salir a través de sus representantes. No solo Lucas Olaza, que es uno de los que ha sonado como jugador que interesa al Elche Club de Fútbol, sino también Óscar Plano, Orellana, Roque Mesa, Weisman y Marcos André. Todos ellos futbolistas con buen cartel, que interesan a bastantes equipos, y más ahora que sus representantes, en definitiva ellos, han dicho que quieren salir porque quieren jugar en Primera División. Algo que no ha hecho otra cosa que granjearse la enemistad de la afición de Pucela. Es normal, imaginaos que aquí pues el Elche desciende y pues hay 6 o 7 jugadores que dicen yo quiero salir. Bueno, no lo dicen ellos, pero se sabe. Pues no sentaría bien. Ojo, por otra parte sería lógico. Si eres un futbolista ambicioso, lo normal es querer seguir jugando en Primera División. ¿Que eso no refleja precisamente compromiso y amor a los colores? Pues no, vamos a ser sinceros, no lo es. Pero se puede entender profesionalmente que quieras seguir aspirando a estar en la élite. Lo digo porque son nombres, algunos de ellos, muy interesantes, que me imagino que la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol pues estarán pendientes. Bueno, y también el Yamik, que fue uno de los primeros nombres que salió y que se van uniendo a esa larga lista en los que están, aparte del propio Yamik, Olaza del Valladolid, Juanjo Narváez, delantero, del que dicen que el Español prácticamente lo tiene cerrado, Jaume Costa el lateral izquierdo del Villarreal, Cheita, que ha quedado libre, ex blanquiverde, incluso Mosquera, también, que coincidió con Fran Escriba en el Elche, Merkelanz, extremo zurdo de la Real Sociedad, o los delanteros Darío Benedetto del Olympique de Marsella, Ángel, que se sepa todavía no ha firmado con nadie, aunque se decía que el Mallorca lo tenía prácticamente hecho, Mauro Zárate, ex de Boca, en fin, muchos nombres. Pero en la dirección deportiva de momento se afanan, mientras no se concreta ninguno, en también dar salidas. Recordamos que de los 16 jugadores con contrato en vigor hay dos que no entran, y ya lo saben, en los planes de Fran Escribá, que son Cifu, hay clubes de segunda, entre ellos el Tenerife, que parece estar interesado, también Luismi, el Oviedo también es uno de los interesados, luego vienen jugadores cedidos como Manu Justo o Ramón Foll, que tampoco entran en los planes del técnico, es decir, que son 14 jugadores los que ahora mismo entran en los planes de Fran Escribá, y de esos 14 también es cierto que podría salir alguno, sobre todo si viene alguien con dinero contante y sonante y quiere pagar una cláusula de rescisión o llegar a un acuerdo de traspaso por alguno de los futbolistas actuales del primer plantel. Pero ahora mismo para Escriba cuentan 14 de los que tienen contrato, y recordamos que de los que finalizan el 30 de junio hay 4 que también interesan. Ya lo dijimos en su día, Paulo Gachaniga, el propio Mojica, además de Dani Calvo y Barragán. Por tanto, dependiendo de si renueva 1, 2, 3 o 4, estaríamos hablando de un plantel en un 70% armado. Si se quieren fichar 10 o 12 futbolistas, como hablaba Nico Rodríguez, evidentemente habrá que dar alguna baja más. Pero bueno, eso lo iremos viendo con el paso de los días, aunque esto llevamos diciendo un mes y de momento el club no ha hecho absolutamente nada oficial. Por cierto, en la entrevista que le hacíamos a Nino me interesaba saber, con toda su experiencia y todo lo que ha vivido, ¿cuáles han sido los, entre otros, además de jugadores, compañeros que ha tenido, cuáles han sido los entrenadores que le han marcado en su carrera? No sé, igual te puedes llevar alguna sorpresa y suena alguno que no te esperas. ¿Qué entrenadores le han marcado? ¿Con cuál se quedaría? ¿O cuáles se quedaría, Nino? Sería difícil, porque al final me he sentido querido, exigido por ellos. Creo que en cada momento, cada etapa, creo que un entrenador te puede haber marcado. Recuerdo Julián Rubio, que era muy exigente, una edad muy complicada y en la que tenías que estar muy fuerte mentalmente, porque era una exigencia brutal. Desde José Luis Oltra, Enrique Martín, Pacheta, creo que he tenido entrenadores en los que me han dado una confianza brutal, y creo que de ahí ha venido el rendimiento. Al final el jugador, si tiene condiciones y el entrenador te da la mano abierta para decir haz lo que quieras, creo que al final creo que es positivo para un jugador, y creo que tengo muchos entrenadores en los que me quedaría, porque al final, como te digo, aprendes de todos. ¿Y el Nino entrenador, a qué entrenador le gustaría parecerse? No te hablo ya de los que has tenido, sino del mundo a nivel global, ¿a qué entrenador te gustaría parecer? Bueno, me gustaría ser yo mismo, en el sentido de que al final esto es fútbol, aquí creo que muy poco se inventa el fútbol, porque ya está inventado. A partir de ahí es trabajo, humildad y competir, porque sabemos la exigencia y la competitividad que hay en el mundo del fútbol. A partir de ahí de todo el mundo se aprende, viendo partidos, viendo fútbol en sí, ¿no? Así que bueno, me gustaría ser yo mismo y a partir de ahí crecer. Eso es tener personalidad y lo demás sobra. Nino quiere ser Nino, el Nino entrenador. Un Nino que probablemente pueda empezar con uno de los juveniles del Elche Club de Fútbol, aunque de momento quedó en una primera conversación en fase embrionaria con el propietario Cristian Bragarnic. Los dos estaban de acuerdo en esa posibilidad de entrenar un equipo de la base. Insisto, a Nino le gustaría como mínimo partir ya de un juvenil. Nino puede que no lo parezca, pero en el campo ha sido tremendamente ambicioso. Por eso ha conseguido lo que ha conseguido. O sea, un tío con sangre horchata no consigue los récords y llegar hasta donde ha llegado Nino, siendo el futbolista, por ejemplo, en el Elche, solo en el Elche, en casi 100 años de historia, y mira que han pasado pedazo de futbolistas, que más partidos ha jugado y que más goles ha marcado. Y el Nino como entrenador va a ser un Nino de carácter, ¿eh? No nos creamos que Nino, ya lo veíamos en su etapa ya madura en los últimos 2-3 años en el Elche, como ya se encaraba con todo el mundo, bien, con educación y tal, pero ya demostraba su carácter. Lo digo porque siempre ha sido un chico cuando nació como futbolista, introvertido, que recordamos que le costaba más hablar y tal, y ojo, ha evolucionado y mucho, y sobre todo Nino es de los que habla en el campo mucho más que en las entrevistas, y eso que, como digo, ha madurado bastante. Bueno, pues una pausita y vamos con el mercado de fichajes, entre otras cosas. El anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Aquí está la gran oportunidad que esperabas para estrenar cocina. Por renovación de exposición y solo por unos días, en Hogar Mobiliario, liquidación de cocinas y electrodomésticos con hasta el 50% de descuento. Solo cocinas de la exposición y paga en 39 meses sin intereses. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. En punta con Paco Gómez. Pues con Ciclo Sansano, una estupenda tienda para hacerte con tu bicicleta de carretera, de montaña, todos los accesorios. Ahora con este buen tiempo, eso sí, hay que madrugar para no pasar mucho calor. Vamos con el mercado de fichajes. José Antonio González, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. A ver, el Elche no ficha, pero ¿y los demás fichan o no fichan? El mercado está muy parado, Paco. Van pasando los días, pero los movimientos oficiales son prácticamente inexistentes. Vamos a comentar las principales noticias sobre la ventana de fichajes en este miércoles. En Sevilla, concretamente en el Betis, se está trabajando para aumentar el porcentaje que el club verde y blanco tiene con el futbolista Guido Rodríguez, que se ha revalorizado durante la última temporada. El Betis posee el 70% de los derechos del jugador según el acuerdo alcanzado con el América de México. Se trata de un centrocampista con muy buen cartel en el mercado y que además está disputando en estos momentos la Copa América con la selección argentina. Además, en Granada se interesan por el portero español de la Roma, Pau López, que no entra en los planes del nuevo entrenador, José Mourinho. El guardameta llegaría a los Cármenes para suplir la baja del portugués Rui Silva. El medio Win Sports TV asegura que James Rodríguez está buscando una salida del Everton después de que su gran valedor para irse a la Premier League, Carlo Ancelotti, firmase hace un par de semanas por el Real Madrid. Mundo Deportivo informa que ha sido ofrecido James Rodríguez al Atlético de Madrid. El jugador del Real Valladolid, Óscar Plano, gusta en el Levante para sustituir a Rubén Rochina, que no renovó tras acabar contrato. Según el diario de Almería, el Villarreal ha entrado en la carrera por el fichaje de Umar Sadik, al que también pretende el Sevilla, y es que el club castellonense ha rescindido de forma unilateral el año de contrato que le restaba con el delantero Carlos Bacca, abonándole 250.000 euros y ven el delantero nigeriano a su sustituto. El Almería pide, eso sí, 40 millones de euros. En Cádiz, el lateral izquierdo paraguayo Santiago Arzamendia está muy cerca de llegar a la tacita de plata al club a cambio de unos 2 millones de euros. El Cádiz, que está muy pendiente del mercado sudamericano. Y en Vallecas, la prioridad ahora mismo, Paco, tras el ascenso a primera, está en cerrar la continuidad del entrenador Andoni Iraola. El presidente Martín Presa ya está trabajando en ello y espera que el anuncio de su continuidad pueda hacerse oficial esta misma semana. Iraola acaba contrato con el Rayo este mes de junio. Por otro lado, la Real Sociedad se interesa en reforzar la banda zurda de su zaga. El club tiene en su agenda a Manu Sánchez, joven futbolista del Atlético de Madrid, que disputó la segunda mitad de la pasada temporada en Osasuna, y también a Pervis Estupiñán, que pertenece al Villarreal. En Valencia, el esfrangiverde José Bordalás no oculta su interés en Arambarri, el futbolista que tuvo a sus órdenes en el Getafe. La operación, eso sí, es muy complicada, como venimos diciendo desde hace semanas, y según ha informado Tiempo de Juego, Sergio Ramos ya tiene decidido su próximo equipo tras confirmarse su salida del Real Madrid. El central está muy cerca de marcharse al PSG, Paco. Pues ojo, porque se podría dar un PSG con una pareja de centrales Sergio Ramos-Varane, porque Varane también está forzando y parece que el Paris Saint-Germain quiere hacer la puñeta al Real Madrid y a Florentino y llevarse a su pareja de centrales titulares. Bueno, vamos a ver, sorpresas al final puede haber, aunque en el mundo del fútbol yo creo que no hay sorpresas. Todo ello con Ciclo Sansano, el mercado de fichajes. Háblanos también de otros deportes y deportistas que están destacando. Hablamos en este caso, Paco, de taekwondo. Raúl Martínez está preparado ya para competir por las medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio. El taekwondista ilicitano llega a la cita olímpica tras colgarse la medalla de bronce la semana pasada en el Multi-European Games, torneo en el que derrotó al polaco Piatowski 15-12 y al turco Kartal por 4-2. Una vez en semifinales, ya sabiendas de la dureza del rival, Martínez decidió no pelear contra el representante ruso para prevenir posibles lesiones o contratiempos físicos de última hora. Esto nos cuenta Raúl Martínez. Última competición antes de Tokio, conseguimos la medalla de bronce en los Multi-European Games y la verdad que con muy buenas sensaciones de tapiz, el trabajo ha sido bueno, conseguimos ganar 15-12 al representante de Polonia y 4-2 en cuartos de final al turco. Después, en la semifinal contra el ruso, decidimos no salir para prevenir lesiones y puesto que era un rival bastante duro y no queríamos arriesgar. De manera que nos venimos con esos dos combates y con muy buenas sensaciones en cuanto al trabajo y a objetivos, también cositas a mejorar. Y listos para afrontar la recta final. Ahora sí, los Juegos Olímpicos de Tokio están a la vuelta de la esquina y vamos a disfrutar y a darlo todo por traernos la medalla olímpica. Está claro que el taekwondista ilicitano Raúl Martínez está pensando en los Juegos Olímpicos y no quiere arriesgar lo más mínimo a una lesión, por eso prefirió no luchar con el ruso, ¿no? Así es, Paco. Además, los Juegos de Tokio, que arrancarán a finales de julio, muy buenas sensaciones para Raúl, que va a intentar cumplir su único objetivo, su sueño, traerse para Elche una medalla olímpica. Pues enhorabuena por ese metal de bronce a Raúl Martínez, que desde luego nos va a representar con la bandera de Elche ni más ni menos que en unos Juegos Olímpicos. Más medallas para otros ilicitanos, bueno, que ya están acostumbradísimos a los metales, los Esteso. Hablamos ahora de atletismo, Paco, los hermanos Esteso, que han vuelto a hacer de las suyas, ya lo decíamos ayer, en este caso en el Campeonato de España Máster celebrado en Málaga. Juan Carlos se colgó la medalla de oro en la final de AM40 de 1.500 metros, mientras que Pedro logró el metal de plata en la final de AM-40 de 800. Así que Juan Carlos Esteso, que nos va a dar más detalles de lo que fue un nuevo fin de semana histórico. Y bueno, el Campeonato de España pues ha sido otra, digamos, hazaña más para nosotros. Íbamos con la mente puesta en conseguir lo máximo posible, aspiramos a la victoria en las dos pruebas y bueno, se consiguió en el 1500, luego en 800 Pedro fue plata y yo fui quinto clasificado. Yo rompí la barrera de los 4 minutos en el 1500, que es una marca de nivel mundial, y bueno, muy felices y muy contentos de seguir sumando medallas al deporte ilicitano. Pues enhorabuena a los hermanos Esteso, Juan Carlos con esa medalla de oro en 1500 y la de plata para Pedro en el 800. Llevan, bueno, más de dos décadas acumulando medallas y verdaderamente con una carrera tremendamente prolífica, y eso que estamos hablando ya de hombres veteranos que han pasado de los 40 y que, bueno, siguen con la ilusión de chavales. ¿Algo más, José Antonio? Nada, Paco, sencillamente destacar lo que nos contaba Juan Carlos, que los dos hermanos cierran la categoría de para menores de 45 años con 5 medallas de oro en 1500 entre los dos y otras 7 nacionales y 3 internacionales en la categoría de 800, así que ahí es nada, son referencia en el mundo del atletismo máster, claro que sí. Ahora en el máster, anteriormente los 90 y en el siglo XXI lo fueron, evidentemente las mejores categorías del atletismo nacional e internacional. Gracias, José Antonio. Perfecto, Paco, gracias. Pues os recuerdo que mañana no tendremos programa. Mañana es festividad de San Juan, mañana es festivo comunitario y por tanto tendremos programación nacional. Volveremos para cerrar la semana el próximo viernes, como siempre aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.